Muchachos, tenemos una muy triste y lamentable noticia que darles. Todo, absolutamente todo. Todito lo que empiece en algún momento se tiene que acabar. Y eso ya está dando sus últimas patadas. Estertores de muerte, compañeros de caída, hemos seleccionado esta hermosa página musical original de Los Tres de Chile para despedirnos de ustedes. Esto es para que no se nos olvide. Déjense caer. We'll be right back. Muchas gracias. Este fue el Café Tacuba. Gracias por traernos a tocar. Gracias.